Ya mismo me parece lo ideal conversar un ratito con Andrea Feigin. Buenas tardes, Andrea. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Estamos acá también con Dani Riaño, mi compañero de Desierto y Agua. Ay, qué bueno, Daniel, estás ahí. Buenas tardes, Daniel. ¿Cómo andás? Buenas tardes, ¿cómo andan por ahí? Acá hay un día soleado hermoso. Acá hay algunas nubes, pero Dani, la verdad es que es un gusto volver a hablar contigo. Lo habíamos hecho por allá por fines de diciembre del año pasado, sin sospechar que nos encontraríamos otra vez conversando ahora, pero en estas nuevas condiciones. ¿Cómo están ustedes? Estamos transitando el nuevo mundo. Y por eso compusimos ese tema tan particular. Muy bien, muy bien. Andrea Valgüeso y ya quiere empezar a hablar del nuevo tema y del video. Contanos, Andrea, por favor, del pandemia. Perdón, es re manija esta chica, perdón. Pero lo bien que hace, porque si hay algo que hace falta acá, me parece que es manija, empezar a inflar un poco los globos del ánimo que están un poco decaídos en algunos sectores y puede llegar a venir muy bien el Pandemia Style. Contanos, por favor. Bueno, lo hicimos justamente como un poco como catarsis de todo lo que estábamos viviendo. Los que puedan ver también el videoclip que hay de Pandemia Style en nuestro canal de YouTube van a poder darse cuenta, porque además del acorio que armamos, va, que armó Sol Morales de la compañía Pactum, es una coreógrafa, que es, viste, de toser en el codo, lavarse las manos, tomar distancia social. Más allá de eso, en el video se ve como una catarsis en cada acción de las que tenemos que hacer, de las cuales nos llevan 1000 horas, ¿viste? Ir a hacer una compra, tenés que tener muchas ganas. Claro, claro. Che, pero la verdad es que es muy interesante que eligieran esta temática. No sé si es por ahí inevitable para ustedes, pero o para cualquiera, digo, que haga música, pero meterse a con este compromiso, a hacer un videíto, que dicho sea de paso, lo voy a compartir ahora mientras conversamos, no es para cualquiera, me parece. Contanos más el detalle, por favor, Andrea, sobre la realización específicamente. Bueno, acá te cuenta Dani, que es el que más estuvo en la creme de la realización del video. Dale, dale. La realización fue todo en 24 horas. Desde que nació la idea de hacerlo, y en 24 horas, la verdad que sucedió que lo compusimos, lo empezamos a grabar, lo masterizamos y empezamos a manejar el video, que el video lo hicimos al día siguiente, pero la grabación de la canción fue todo en un día. Teníamos muchas ganas de hacerlo, mucha necesidad. La idea era hacer algo divertido, algo enérgico, por eso de alguna manera dijimos, bueno, vayamos a hacer lo que en la electrónica que sea EDM, que es Electronic Dance Music, que es justo muy al palo, ¿viste? Entonces, en esa idea, que para nosotros era hacer algo nuevo, porque nosotros venimos de un disco que sacamos el 6 de marzo llamado Elementos, un disco apuntado al down tempo, que es justamente down tempo, un tempo más tranquilo, más introspectivo, más espiritual, más ritualero. Bueno, dijimos, hagamos todo lo contrario, al palo, y eso es el EDM, música electrónica muy rápida. Y nos dio para decir, che, con este ritmo, el video tenemos que estar moviendo la cabeza todo el tiempo, no parando nunca. La idea del barbijo era porque justamente es la nueva realidad para todos y todo lo que tenemos que hacer en estos nuevos términos de pandemia. Como decía Andrea, tener que ir a comprar algo y volver, limpiar las cosas con lavandina, cada objeto, tenés que tener una paciencia de acero. Y eso en el video lo hacemos en un momento. Y después también recibimos un montón de videos de gente conocida que se copó con la idea y bueno, y era editar todo ese material porque tenían que aprenderse la coreografía, hacerla, firmarla con el celular si se podía en la dirección puesta correcta. Es un bardo. Sí, sí, y la idea también que la gente lo haga en su lugar de confinamiento, ¿no? Eso fue muy interesante también. Qué bueno, pero qué manija, Dani, ¿eh? Qué manija. Vos decías que Andrea es manija, pero la verdad estuvieron al palo ahí con la realización en término de 2 días y venían además de presentar este segundo disco, Elementos. ¿Cómo había sido la presentación? Porque yo ya sé, pero quiero que lo cuenten también. Presentaron un álbum, hicieron una presentación y esto era el downtempo que estabas hablando recién, Dani. Exactamente. Mira, a nosotros nos sucedió que nosotros arrancamos el año muy bien, en enero, de hecho tocamos en Santa Rosa. Claro. En diciembre. En diciembre La Maroma, por eso hicimos la nota la vez pasada. Esa vez fuimos al sur, a Bariloche, a San Martín, y nos fue muy bien. En esa gira tocamos temas del disco Elementos y de otro repertorio que tenemos, y veníamos muy manija y dijimos, bueno, el disco sale el 6 de marzo, vamos a hacer la presentación oficial en el mejor lugar de Buenos Aires, hablamos con el Club Matienzo, que es un lugar muy conocido aquí en Buenos Aires, que va mucha gente, nos dieron fecha, empezamos a hablar con unos bailarines, empezamos a ensayar todo, y de repente la fecha era el 6 de marzo, 6 de junio. 6 de junio. Y bueno, ya sabrás, no. Quedó todo en la nada. Se lo tragó la maquinaria del COVID-19 a toda esa iniciativa. No. Pero con esa energía y con semejante manija, ¿qué pasó? Y pasó que empezamos a hacer live stream, tuvimos que aprender a hacer show en vivo por internet y empezamos a presentar el disco vía streaming y bueno, fue una experiencia increíble porque era algo nuevo para todos, no solo para nosotros, sino también para el que veía, ¿no? También nos agarró un proceso de los videoclips de Elementos. Hay uno que es El Ritual, que es el primer tema del álbum ese, que va a salir porque ya lo habíamos filmado, pasamos un avance en nuestras redes y está por salir en unos días cuando terminemos la edición, más cuando la termine la compañía Pactum, que es la que está trabajando con eso. Muy bien. Pero bueno, estamos así y estamos manejando otro video más. Che, pero así, bueno. En relación a la pandemia. Qué bueno que no se quedaron congelados con esto que estuvo pasando, porque por ahí muchas personas, muchos artistas, mucha gente relacionada con el laburo de ustedes está en una especie de fase que no supo para dónde agarrar. Ustedes tenían todo el empuje de lo que venían saliendo y de lo que venían haciendo el año pasado y principios de este año, y era inevitable chocarla, ¿no? Así que no les costó tanto aprender lo del live streaming y todo eso. Y tuvimos una ventaja también, que no la tienen la mayoría de los proyectos musicales, que nosotros vivimos juntos, porque somos pareja en la vida así normal, cotidiana, y de repente nos agarró, nosotros en casa tenemos una sala de ensayo, claro. Tenemos los equipos, y teníamos iluminación, teníamos todo lo técnico para empezar a hacer los streaming. Y bueno, agradecimos eso, dijimos, che, qué loco, ¿no? Que frente a esta nueva situación, justo nosotros somos pareja, tenemos la sala en casa, y bueno, y arrancamos con todo. Sobre todo, ¿sabes qué? Fue muy interesante tener que aprender a manejar, por ejemplo, el OBS, que es un programa que vos podés hacer streaming con varias cámaras, poner zócalos, escribir cosas, empezar a ver tutoriales de cómo carajo se hace eso. Y bueno, está bueno empezar a aprender. La verdad que dijimos, no vamos a parar, y al contrario, a no resistirse ante el cambio, sino tener la suficiente cintura para que este viento gigante que nos llevó puesto a todo nos dé una nueva forma. Qué bueno lo que decís, Dani, porque te digo la verdad, muchos y muchas no hemos sabido para dónde agarrar, por lo menos por un buen rato, sobre todo con esta cuestión que también golpea durísimo, que es este viento tan loco de la situación en la que se ponen todas nuestras cabezas, pero también está la cosa material, la cosa económica que atraviesa a todo el sector, a toda la actividad de ustedes, y que ustedes hayan tenido la capacidad, el ingenio y la fuerza para meterle para adelante está muy bueno. Espero que la retribución va a estar a la altura de la circunstancia cuando podamos volver a juntarnos, a bailar y a disfrutar de lo que ustedes hacen. ¿Cómo la vienen llevando por ese lado, Andrea? Digo, la cuestión económica. Extrañamos mucho el público, claro. Tocar con público se súper extraña, pero bueno, como estamos así reinventándonos todo el tiempo, ayer una profe de yoga que hacemos una clase virtual, dijo algo maravilloso, que es que somos como los edificios que se construyen para los sismos. Tenemos que construirnos como este tipo de edificios, que no son rígidos, porque si no, cuando vienen sismos se rompen todos, se destruyen. Tienen cierta movilidad, tienen cierta flexibilidad, cierto movimiento. Entonces, creo que tendríamos que reconstruirnos para el sismo. Muy y bien. Eso es lo que intentamos todo el tiempo, sacar energías para algo positivo, ¿viste? Porque si uno se queda y se empieza a enroscar en la imposibilidad, que es algo que nos caracteriza con Dani, desde antes de esta situación, siempre le venimos buscando la vuelta a la música, que es un rubro que no es fácil. Claro, claro. Pero además lo que decís, Andrea, es elemental para todos en esta época, tener fortaleza, pero también flexibilidad para adaptarnos y seguir adelante lo mejor que se pueda con nuestras vidas. Nosotros mientras charlábamos, yo agarré y compartí el Pandemia Style, ¿eh? Lo compartí. Gracias, eso es lo que necesitamos. En la fanpage de Radio Kermés. Y escúchame, ¿y van a tener algún nuevo live streaming dentro de poco? Sí, este fin de semana, el día sábado, vamos a hacer un streaming por la noche, a las 22 horas seguramente, Argentina. Ojo que tal vez sea viernes, porque cumplo años el viernes. Bueno, entonces tenés razón. No vamos a querer el show post cumpleaños, más vale que sea en pleno cumpleaños. Igual pueden seguirnos, mira, si nos siguen en las redes, en Instagram somos DYA.desiertoyagua y después en todas las demás redes, Facebook, YouTube, demás, somos Desierto y Agua Secas. Y si nos siguen ahí, van a ver por qué plataforma lo estamos transmitiendo y a qué hora y demás. Sí, buenísimo. Es importante. Tuvimos que aprender, por ejemplo, y también le contamos a un músico que esté escuchando esto, en Instagram, en las historias, decidimos no hacer los shows en vivo porque no podíamos enchufar la placa de sonido, que es justo el elemento que hace que todo suene en calidad afuera. No sé, en Instagram no lo podemos hacer sonar, no hay manera. Sí, sin embargo, en Facebook y en YouTube. Por eso, en general, hacemos el streaming con alta calidad para que vos lo escuches con auriculares a través de esas dos plataformas. Y si querés, lo podés ver por la historia de Instagram, pero bueno, no es en audio. Nosotros recomendamos a los músicos siempre usar Facebook o YouTube porque tenés chance justamente de salir con alta calidad. Es un detalle importante porque así ofreces algo que suene bien. Y también ponemos una gorra virtual. Esa fue una nueva modalidad que tuvimos que tener. Eso quería que me contaran. Eso quería que me contaran, Andy. Digo, sí, Dani está. Y Andrea. Andy, te mandé, pero... Tenemos una amiga ahí en Santa Rosa que también a mí me dice Dani y a Dani le dice Andy. No hay forma de que hace años que la conocemos. Es un anagrama, justamente. Bueno, en todo caso, si les llaman, se dan vuelta los dos. Claro, ahí nuestras amigas de viandas caseras, la Gise y la Alex, un beso enorme a las chicas que las amamos de Santa Rosa. Muy bien, siempre ven nuestros streaming y ponen en la gorra. Y a nuestra amiga Leticia Hernández, vos la conocés. Uy, la Leticia Hernández. Che, y entonces el viernes más probablemente hay live streaming y hay gorra virtual para acompañarlos a los Desierto y Agua que tienen, mira, tienen la energía suficiente como para haber elaborado un disco que era para la introspectiva, para estar entre casa, con el dautempo, y ahora que pasó un poco más de tiempo de la pandemia y de la cuarentena, estamos un poco muy, no digo para festejar, pero un poco menos peor que en otros lados, así que se vino el video que ya compartimos. Chicos, la verdad que estoy muy agradecido, estamos muy agradecidos por este ratito, y seguramente si no me es imposible, voy a estar sintonizándoles este viernes. Ya tenemos el video compartido, che. Te tomamos la palabra, después queremos que comentes y eso ahí, así sabemos que estás ahí. Dale. Más importante con el video que compartiste, que la gente comente, que lo comparta con su gente. Hoy por hoy también las reproducciones y la interacción es un camino a generar no solo difusión, sino también a un ingreso. También estamos en esa carrera que es nueva. Nosotros no le dábamos mucha bola a eso. De repente dijimos, che, tenemos que empezar a crecer más en las redes para que podamos economizar este proyecto que hoy por hoy es solo por ahí. Es muy claro, loco. Claro. Sí. Es verdaderamente un desafío y una actualización forzosa, pero a la que ustedes se ve que le están poniendo la mejor energía. Dani y Andrea, muchísimas gracias, ¿eh? Gracias a ustedes, que tengan una hermosa tarde. Igualmente Pandemia para Style. Ustedes. Pandemia que Style. Pandemia Style con todas. Pandemia Style para todos y gracias de nuevo, che. Desierto y Agua en la siesta que no fue, para que no te falte, para que tengas y para que salgas a...